Bien, ¿cómo venís llevando la cuarentena? Bien, bien, tratando de uno trabajando de soncillo, tratando de que trabajando en casa, pero bueno, bastante, ¿no? Creo que en muchas cosas estamos trabajando el doble que lo que se hacía antes, porque ahora no hay sábado, domingo, lunes, y los horarios se extienden. Pero bueno, la verdad que trabajando estos 15 días, 20 días, ya 30 días, que casi un mes, ¿no? Desde que empezamos, desde que había clase, no había clases, desde un viernes, después un domingo a la noche que no, y así fuimos trabajando. Digo trabajando porque no solo desde el rectorado, sino en continuo contacto con las 6 unidades académicas, con los decanos y las decanas, viendo día a día cómo va evolucionando esto, que por supuesto no era, no había forma de conocerlo, no había forma de planificarlo, y así que tratando de, en lo posible, de seguir avanzando, de tener una universidad pública en todas las posibilidades, funcionando a la distancia o funcionando con algunas cuestiones esenciales, como por ejemplo se ha repartido en los domicilios de las y los estudiantes, tanto en Santa Rosa como en Pico, de aquellos chicos que tenían beca de comedor, físicamente a través de los choferes, y eso es una posibilidad de acceso que tuvimos, y seguir acompañando en esto que, como decimos, vamos día a día, minuto a minuto. Lo que pasa un día, al otro día se va cambiando, modificando. Así que, bueno, con esas premisas y con esa alternativa, y como siempre se dicen también ante una crisis, buscando también las oportunidades futuras que nos sirva para enseñanza para todas y todos, ¿no? Oscar, la universidad ha tomado la decisión de crear un fondo solidario de asistencia alimentaria, sobre todo, apuntando a eso. ¿Cómo está funcionando? Sí, bueno, la verdad que esto lo decidimos la semana pasada. Hay una parte de ese fondo solidario que lo estamos poniendo funcionarios y autoridades, o sea, autoridades electivas y los funcionarios de las distintas secretarías. Una decisión general que de hacer un aporte que significaría más o menos 1.000.000 de pesos por mes, que ya lo planteamos con el sueldo de marzo, o sea que ya lo tenemos disponible. Como siempre, hay cuestiones operativas, por ejemplo, queremos tener una cuenta especial en el banco para ser transparente, para identificarlo. Los bancos también tienen sus problemas con otras cuestiones, ¿no? Y por otro lado, una parte voluntaria, donde tanto personal no docente como docente nos han comentado que quieren hacer aportes. Así que, y ahora, reglamentándolo, como dijiste vos recién, fundamentalmente porque esta pandemia, además de obligarnos a estar en casa y adaptarnos y pensar muchas cosas, indudablemente repercute en el bolsillo y repercute en lo económico, y más en los sectores más vulnerados, y en este caso muchos estudiantes que quizás en algún momento no necesitaban pedir beca porque tenían algún ingreso, digamos, de trabajo por día o algún tipo de cuestiones que se las rebuscaban para tenerlo, o a su vez las familias, ¿no? Los padres podían ayudar porque tenían algún ingreso, que esto en los últimos días, con justamente el aislamiento, se ha, digamos, ha disminuido o ha desaparecido. Con lo cual tenemos nuevas necesidades, así que nuestro primer planteo es la panza llena, como diría a veces Arroyo, el ministro, es decir, que realmente puedan por lo menos tener los elementos para una comida, después pensar en el techo, porque también pasa lo mismo con los alquileres, digamos, si bien están congelados. Entonces pusimos como premisa inicial ese fondo para la comida; segundo, pensar en los alquileres y las necesidades de techo en sí; y después, tercero, pensando en buscar elementos para, en esta situación, dar continuidad en el formato que estamos dando en cuanto a la enseñanza. Hay estudiantes que todavía hay apuntes para comprar y que están ya impresos y que hay alguna fotocopiadora que tipo de delivery se lo alcanzan, pero bueno, necesitan el subsidio para eso. El tema de conectividad, bueno, algunas otras cosas que podríamos enmarcarlo en el tema, si quieren, académico. Pero los dos primeros planteos es el tema de la comida y el tema del techo. ¿Cómo se accede a esta ayuda solidaria, a este fondo? Bueno, lo primero que estamos trabajando, se hizo ya el viernes un informe desde la Secretaría de Bienestar, donde inclusive hay un tipo de documentación para completar y para que cada uno haga, tener una primera idea de cuáles son las necesidades. Ahí ya en la página de internet y en las facultades irá agregando la dirección para que, digamos, hoy no he hablado, pero el viernes a última hora, en ese primer día que se mandó por los grupos sociales, hubo ya 100 solicitudes. Así que la verdad que no sé después en este fin de semana cómo se ha ido continuando. Y también estamos trabajando, vuelvo a decir, en la reglamentación, porque creo que también algo que para destacar a nivel de universidades y la nuestra es, si bien en esta crisis hemos ido trabajando con resoluciones a referéndum, trabajando con consenso con las 6 unidades académicas, ya de la semana pasada empezamos a contactar a los consejeros superiores para que el Consejo Superior funcione en forma virtual a través de estas plataformas ya de conocimiento como el Zoom. Hicimos el viernes ya la primera comisión para organizar y este miércoles vamos a tener Consejo Superior con los 24 consejeros en forma virtual desde su casa, pero pudiendo trabajar y que siga siendo el órgano máximo el que toma las decisiones, con lo cual seguramente estas resoluciones de procedimiento las manejaremos en ese día miércoles, ¿no? Oscar, uno lo escucha al presidente Alberto Fernández, bueno, incluso al ministro de Educación, decir que las clases sería lo último que regresaría, no quieren que se concentre gente, sobre todo en pequeños espacios, en aulas. ¿Cómo se está arreglando la ULPAN con el tema de las clases virtuales? ¿Qué está haciendo? Bueno, ¿Cómo están trabajando? Primero, justamente es difícil en estos tiempos planificar y organizar algo que, bueno, a todos y a todas los argentinos nos fue de golpe. Nosotros, si bien como universidad íbamos avanzando con esta cuestión, como fue el ULPAN en territorio, que era una cuestión semipresencial y que nos permitía acceder, bueno, ahora nos tocó de golpe empezar en toda la universidad. Estos días de reuniones con decanas y decanos siempre pensamos, como toda planificación, en pensar, por ahí pensar el peor escenario, porque así no nos va sorprendiendo, aunque siempre esperamos que lo mejor sea lo antes posible. O sea, siempre esperamos que el 13 de abril, el 14 o el 20 de abril estemos de forma presencial. Creo que esto no va a ser posible. Es lógico lo que dice el presidente. Acá tenemos una cuestión de que se siga achatando, manteniendo lo más achatada la curva, como se dice en forma epidemiológica, pero por otro lado es cierto que la situación económica se necesita que se mantenga. Y a nivel de educación es importante, pero indudablemente los tiempos de recuperación pueden ser, se puede adaptar, tendremos medidas, veremos cómo iremos en el futuro cuando tengamos una fecha cierta de volver a lo presencial, las distintas herramientas que podamos tener, etcétera. Mientras tanto, lo que hemos adoptado, como el 99% de las universidades de nuestro país, es una forma de trabajo virtual a través de las muchísimas plataformas que por suerte hoy existen. No era como hubiéramos querido hacerlo, para nada, y tampoco sabemos que somos universidades fundamentalmente presenciales y sabemos que no digamos, esta forma así intempestiva no es la adecuada ni lo ideal, pero la verdad que a partir de esto que decidimos y que el 1 de abril se retomó el calendario académico, muchas cátedras se fueron incorporando y esto permite ir avanzando en muchos temas que si no, que cuando vuelva la presencialidad seguramente se irán complementando. A ver, hay cátedras que indudablemente la parte práctica, donde no sé, hacen manejo de suelos, de animales, de vegetales, de cosas, laboratorios, o las prácticas docentes, donde hay una cuestión de relación interpersonal, es imposible hacerlas virtual y eso quedará para cuando se vuelva a la presencialidad. También seguramente todas las evaluaciones pasará con un avance para ver si se va avanzando los temas que en estos momentos se van dando, pero que seguramente se complementará con una evaluación presencial. Todo esto, la verdad, que hacer futurología es medio, en estos tiempos es medio imposible. Lo que sí sabemos es que también tenemos problemas de acceso de docentes, de estudiantes, y que el derecho de la educación superior se va a mantener y vamos a ingeniarnos y pensar todas las formas alternativas. Pero también es cierto que mientras tanto hay muchas opciones que las 6 facultades, las 6 unidades académicas están trabajando, donde están en contacto con los estudiantes, porque lo peor del otro lado es perder el contacto con el estudiante, que el estudiante durante 2 o 3 meses no tenga contacto con los docentes, con las cátedras, ir aprovechando este tiempo, que por supuesto se irá evaluando en función de las posibilidades que tuvo la cátedra de avanzar, de las opciones que tuvo el docente. Acá no va a haber una de exigencia de que todos tienen que terminar y completar, seguramente se irán flexibilizando en función de las realidades de cada unidad académica, pero a su vez dentro de ello de cada carrera y a veces de cada cátedra. Claro. ¿No? Sí. Nos encontramos con un panorama totalmente impensado, no habíamos planificado esto, pero ante la crisis lo peor que podemos hacer es dejar al estudiante huérfano de nuestra universidad pública. Nuestra universidad pública tiene que estar presente, acompañando, como hoy decía al principio, con la cuestión del fondo, el alimento, el techo, cosa que las grandes universidades no lo pueden hacer. Esto la verdad que es la gran ventaja de las universidades pequeñas, de poder encontrar a nuestros estudiantes, dónde están, qué están haciendo. Muchos se han quedado en Santa Rosa o General Pico, muchos se volvieron a sus localidades. Bueno, en eso estamos día a día, no solo de rectorado, sino sobre todo de las facultades, pudiendo contactarse, ver dónde están, qué necesita para implementar cosas. Hemos presentado a las empresas de telefonía celular para que liberen los datos de lo que corresponde a edu.ar, tanto en gestiones particulares de nuestra universidad como a través del SIN. Se va avanzando lentamente, pero algunas ya lo han hecho. Justo las que están operando fundamentalmente acá en nuestra región todavía vienen lento, todavía les falta. Movistar y Claro, también, ¿no? Movistar y Claro, que se pongan las pilas y que liberen los datos. Personal liberó enseguida todos los datos, ¿no? Parecería extraño en función de quiénes son los propietarios, pero bueno, creo que sirve y una gran sorpresa y está muy bueno. Pero bueno, acá la verdad que Movistar todavía no hemos tenido respuesta y Claro ha habido respuesta, porque en realidad en algunas universidades tenía algún convenio y bueno, estamos preguntando cómo son los convenios, qué se puede hacer. También estamos pensando en buscar las opciones de si es necesario comprar algunos módems desde la universidad, varios módems para que se conecten y puedan tener acceso. Bueno, pero estamos la verdad que haciendo un repaso y conociendo dónde están los problemas, porque bueno, es algo que nos tomó intempestivo. Somos una de las 50 y pico universidades, 52 universidades nacionales y públicas que estamos además con el mismo criterio, diciendo, bueno, cuando vuelva a la presencialidad veremos cómo nos acomodamos. Digo, porque hubo algunos mensajes de una gran universidad que arrogándose como que casi es la única universidad de la Argentina, ¿no? Creo que todas las universidades, gracias a este federalismo que tenemos, vamos haciendo una realidad en cada comunidad y en cada sociedad. Así que en eso, vuelvo a decir, no es que se está viendo, hemos hablado con las decanas y decanos, lo hemos hablado el viernes con los consejeros superior, seguramente se adaptará el calendario académico en función de las realidades que nos vaya pasando cuando vuelva la presencialidad, pero también tirar fechas o cosas hoy por hoy cuando no hay un lineamiento particular a nivel nacional que se irá viendo, como dijiste y como dijo el presidente, es decir, realmente la parte de educación va a ser lo último, no por lo último en prioridad, sino porque la situación económica es excruciante y la tienen que liberar de a poco. Pero lo otro se puede acomodar, veremos la forma, haremos cursos intensivos, aprovecharemos toda esta parte que se puede ser acreditada de educación a distancia para quizás con 2 meses dar la otra parte y poder dar los exámenes complementarios. Bueno, la verdad que en este momento lo que queremos es tener una universidad abierta, una universidad pública abierta, y lo peor que nos puede pasar es que, digamos, cerramos todo y volvemos cuando sea la presencial, porque perdemos el contacto con las y los estudiantes, y eso significa en muchos casos que dejar una carrera universitaria, y eso es lo que no queremos. Bien, Oscar, no sé si querés comentar con algo, sino gracias. Siempre en estos momentos estamos, trabajando en distintas cosas, distintos elementos, pero esta es la realidad que nos tocó y manejando, tratando de que esto, como decíamos, toda esta crisis nos genere distintas oportunidades que también nos permita mayor derecho tanto a las y los estudiantes como también a los docentes. Gracias de nuevo. Y el agradecimiento, me olvidaba, el agradecimiento al personal no docente que está trabajando a distancia en sus casas y la verdad que con el esfuerzo que eso implica en el formato nuevo, ¿no? Claro. Así que acompañándonos también.